Una semana más en la Linterna de Diógenes, después de este parón de 7 días tras la huelga de la semana pasada. Una huelga que tiene muchas lecturas, una de ellas, la de que la gente se sumó a grandes protestas, a grandes manifestaciones, hubo mucha, mucha gente, una mayoría que no es silenciosa, que ya no es silenciosa. Pero otra es la de que el modelo de la huelga no terminó de triunfar, el modelo del parón económico, del parón productivo. Y es que quizás esté llegando ya el momento en el que no solo deba estar el concepto de protesta en la calle, el concepto de que la gente se una en una jornada para protestar en la calle, sino quizás sea momento de realizar acciones tipo como una verdadera huelga, un verdadero parón económico u otras acciones para pasar de la protesta a una auténtica demostración de fuerza. Pero todo sigue su camino. Estáis escuchando la Linterna de Diógenes en Irola Irratia. Yo soy el profesor Arcadio. Vamos con los contenidos. Movimientos como el 15M o 25S, heterogéneos y masivos, pueden suponer un punto de inflexión en la deriva política del Estado español. Pero aún quedan mucho aprendizaje político por recorrer y muchos debates por construir. Hablamos con la politóloga Laila Martínez de ellos. En los pasajes de la historia recordaremos la matanza de los Campos de Marte en plena Revolución Francesa. Hurgaremos también en la historia personal y carrera política y militar de Juan Carlos de Borbón, cómo llega al poder, qué dice la Constitución de su inviolabilidad y por qué es sospechoso de haber matado a su propio hermano por orden de Franco. Pues vamos que nos vamos, comienza la linterna. Baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. She ain't never ever coming back. Baby, baby, baby, please. Can't you see I'm on my bended knees? Your heart's so cold that it's gonna freeze. Oh! Oh, baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. She ain't never ever coming back. All right now, let me hear you sing. Take it easy, come on. All right. Bueno, pues estamos aquí en Irola Irratia, en la Linterna de Diógenes, con Laila Martínez, que es politóloga, escribe columnas sobre política en Cultura Más, en Diagonal. Bienvenida a la Linterna de Diógenes, Laila. Vale, muchas gracias. Vamos, entré en contacto contigo a raíz de leer uno de tus artículos, que se titulaba, si no recuerdo mal, Infiltrados, Encapuchados y el Subcomandante Marcos, en el que de alguna forma pues desgranabas, ¿no?, una serie de polémicas y debates en torno a una paranoia que se había surgido, sobre todo dentro del movimiento 25S, una paranoia pues alrededor de la gente que iba encapuchada en las manifestaciones y demás. Y bueno, pues analizabas, yo creo que bastante acertadamente, que de alguna forma se estaba asumiendo el discurso de los medios. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? En realidad todo esto viene un poco del 15M, porque más o menos es el mismo movimiento. Y ya en el 15M había un poco esas tensiones, un poco con los infiltrados, con taparse la cara en las manifestaciones, pero todo estalló un poco a raíz del 25S, como que esas contradicciones que había en el movimiento estallaron. Y bueno, yo fui al 25S, estuve ahí en la concentración, Y claro, después de pues las cargas policiales, la polémica que hubo, del 25 al 29, que fue la siguiente convocatoria, pues se generó como una paranoia colectiva en el propio movimiento, en las redes sociales, en Twitter, en comentarios de gente que había estado allí, con eso de que todos los violentos o toda la gente que había tenido una estrategia más de confrontación eran policías infiltrados. Entonces, el 29... Fue una locura, porque cualquiera que fuese con un pañuelo al cuello, sus situaciones como que rozaron un poco el surrealismo, ¿no? De enfrentamientos entre manifestantes, insultos a gente que a lo mejor pues tenía otra forma de ver las cosas o creía que se podía dar un paso más y que no todo tenía por qué ser sentadas, incluso simplemente a gente que a lo mejor iba con un pañuelo al cuello. O sea, es que se llegó a puntos muy, como a cosas realmente que yo creo que merecían una reflexión, y por eso escribí el artículo, como un poco analizando qué hay aquí, como qué pasa, qué ha pasado en estos 4 días, del 25 al 29, para que toda esta paranoia con los encapuchados, con los infiltrados, con taparte la cara, con la violencia, haya estallado así y haya hecho que en buena parte del movimiento se diluyese el 29. Pues claro, con peleas, con gente empujándose porque uno iba tapado y otro no, pues claro, ya no se podía hacer mucho más. En esos 4 días se desmoronó. Sí, en el artículo expresabas algo así, ¿no? Como que pues, que en esos días había habido como un retroceso, ¿no? Precisamente pues por la división que había creado esto, y que pues la potencialidad que podía tener ese movimiento de rodear el Congreso, que en un principio además en la convocatoria era el ocuparlo, el asaltarlo, y terminó por el rodearlo, que de alguna forma con la potencialidad que tenía esa cantidad de gente y la radicalización que podían imprimir algunos grupos, que de alguna forma ese discurso frenó de alguna forma, pues el movimiento en sí. Sí, claro, yo creo que fue sobre todo caer en el discurso de los medios, que es al fin y al cabo el discurso del poder. Los medios, claro, al día siguiente del 25, pues todo lo que se hablaba, los debates, los tertulianos y en todas las televisiones, pues era esas imágenes de las cargas policiales, y el debate era si estaban justificadas o no. Entonces, en vez de salirse de ese debate, porque no es un debate tuyo, o sea, tú no puedes entrar en decir si está justificada la carga o no. Desde mi punto de vista, yo creo que el movimiento no debería haber entrado en eso, no debería haber entrado en la violencia de los encapuchados, porque no es tu discurso, es el discurso del poder. Entonces, desde que se, al caer en ese discurso, al intentar justificarse delante de los medios, pues claro, todo eso se diluyó, se perdió la fuerza que se tenía. O sea, en vez de decir no es el debate violencia sí o violencia no, o en vez de resignificar el concepto de violencia, decir, no, mira, lo violento no somos nosotros, lo violentos sois vosotros, que estáis desahuciando a 530 personas diarias, que estamos casi con 6 millones de parados, eso es violencia. Y ya está, ya no tengo nada más que decir. O sea, salirse de ese debate, porque es que es un debate que no ibas a ganar. Y como se ha visto, pues les ha llevado a que todo eso se diluyese y se perdiese esa fuerza que tú dices. Uh-huh. Bueno, de hecho es un debate dentro de los medios que, bueno, aparte de hablar sobre si la actuación de la policía estaba justificada o no, sí que aparecieron igual por los medios casi por primera vez lo de la palabra del infiltrado y demás, y lo comento ahora porque yo personalmente, por ejemplo, cuando vi eso en la televisión, la verdad es que de alguna forma me emocioné en el sentido de que creí que estaba cambiando algo en los medios, algo que un par de días después, ya dándome, me di cuenta que yo mismo había asumido el propio discurso, ¿no? En el sentido ese, de que realmente no estaban poniendo en duda la actuación policial, sino que estaban tapando las propias demandas de la gente, ¿no? Y que de alguna forma eso sí que tapó el discurso, bueno, el discurso, tapó de alguna forma las reivindicaciones de toda esa concentración de gente, podría ser. Claro, es que, a ver, también el debate ese con los infiltrados, pues sí, a ver, pues claro, pues en todas las manifestaciones, pues hay, pues ellos ponen gente, en todas las concentraciones, en todos los movimientos sociales, o de cualquier, en cuanto tenga la más mínima importancia, pues hay policías haciendo su trabajo, porque pues es que ellos están ahí para hacer eso. Algunos llevan capucha y otros no, o sea, tampoco hay que emparanillarse con ellos, porque muchos pues irán destapados, y pero a un movimiento eso le tiene que dar igual. O sea, si tú tienes tu propio discurso, tienes tu propia teoría, sabes a dónde vas, no sabes lo que quieres hacer y lo que quieres conseguir, eso no lo puede manejar un infiltrado. O sea, realmente no tienen tanto poder. O sea, no es verdad que puedan cargarse un movimiento por tirar una piedra o por decir un movimiento que encima no tiene líderes, o que es horizontal, o que no hay, ni siquiera hay cabezas visibles, es que ¿qué más da? Que sí, que, o sea, ni no, siquiera es vanguardia que... tampoco, vamos. Que ni siquiera es vanguardia, o sea, es masivo. Es que no, yo creo que no, en eso igual, o sea, no se debería haber caído en eso. ¿Qué hay ahí? Pues claro, pues sí, pues ya lo sabemos, cualquiera que esté en un movimiento social o que sepa algo de eso lo sabe, pero es eso, no, se cayó en un discurso eso de pues los infiltrados, los encapuchados, y que es un poco lo que he dicho antes, que es un discurso pues que no era el suyo. Y lo que pasa es que el problema es también, supongo, yo creo que el problema también es que no se tiene un discurso propio. O sea, cuando un movimiento no tiene unas bases teóricas o un horizonte, no quiere decir que tenga un programa de acción, primero hacemos esto, luego esto, no, pero sí un horizonte al que llegar, o sea, qué se quiere conseguir, o a dónde vamos, algo que oriente, unas bases teóricas, o algo que oriente la acción de alguna manera. Entonces, si no tienes un discurso propio, pues ese es el peligro, ¿no? Que caes en el discurso de otros y entras en debates que acaban diluyéndote y haciendo que pierdas toda tu fuerza reivindicativa, o me pierdas la iniciativa, empiezas a ir a remolque de lo que ellos dicen en vez de tú tener tus propias iniciativas. Esto podría tener que ver quizás con las propias debilidades de movimientos como el 15M o del 25S en este caso, en el sentido de que son movimientos heterogéneos y tremendamente inclusivos. que la palabra de inclusivo pues suena muy positiva, pero tiene sus puntos flacos, ¿no? Que al ser, digamos, inclusivos, pues el discurso pues desaparece de alguna forma, ¿no? Y claro, corres el peligro probablemente de aceptar un discurso externo. Yo creo que han tenido algunas cosas positivas, pues, o sea, obviamente, ¿no? Pues gente que a lo mejor en su vida había pasado por una asamblea, pues de repente ha visto que se podían hacer cosas, que podía hablar con sus vecinos, que podía hacer un huerto autogestionado o que se podían parar desahucios. O sea, tiene un componente positivo, pero el problema también es, yo creo que también es un problema que está relacionado con la pérdida de la conciencia de clase o de algo que te una, o la pérdida de un horizonte, como no hay un sitio al que llegar. O sea, por ejemplo, un movimiento nacionalista pues tiene el horizonte de construir un estado, construir una nación o liberar un pueblo, y eso a lo mejor tú individualmente puedes saber que a lo mejor tú no lo vas a ver en tu vida, pero hay un horizonte al que llegar y eso orienta la acción. Y un movimiento, pues yo qué sé, anarquista o comunista, o tienen como un tope que tú puedes saber que no lo vas a ver en tu vida, la sociedad que tú quieres ver, pero sí que tienes como un sitio al que dirigirte. Y que de alguna... Claro, estos movimientos es como, ¿qué los une? El discurso de la ciudadanía, que es algo que, no sé, o sea, que es algo que genera muy poca adhesión. O sea, yo soy ciudadano, es como, o sea, no significa nada. O sea, y como no hay un componente de clase o no hay una definición clara de quiénes somos, quién está aquí, pues claro, eso hace que todo sea muy difícil, porque no tienes una base teórica que te guíe un poco, algo sobre lo que construir. Entonces, claro, eso, lo de la inclusividad que tú decías, es una trampa también, en cierto sentido, porque todos realmente somos iguales, todos somos ciudadanos. Soy igual yo que alguien que gane un montón de dinero, es igual una persona que la han desahuciado que otra persona que tiene 5 casas, porque todos son ciudadanos, entonces pueden estar ahí. Entonces, claro, pues eso al final ha hecho también que se debilitase mucho el movimiento. En ese sentido, ¿no? Precisamente el discurso ciudadanista, de alguna forma, por miedo a, pues eso, a excluir, probablemente pues esté perdiendo la radicalidad. Estoy repitiendo esto, que sí que estamos quizás dando vueltas a lo mismo, pero por el hecho de que pues estamos viviendo quizás unos momentos muy especiales en las que pues miles de personas están saliendo a la calle de forma más o menos periódica, continuada, con una conciencia clara de que las cosas tienen que cambiar, aunque quizás no tienen clara qué son las cosas que tienen que cambiar. Y me explico un poco. Pues dentro de este amplio movimiento ciudadanista, pues habrá gente que simplemente quiera echar al gobierno actual, gente que quiera reformar la ley electoral, hasta gente que digamos que sí que de alguna forma intente poner en jaque o derribar algunos de los pilares, ¿no? que forman el sistema, ¿no? Bueno, pues como algunos de los movimientos que has citado, ¿no? O sea, en ese sentido me refiero que sí que se juntan pues muchas formas de vivir la ciudadanía, que no solo es que no formen un discurso único, sino que podrían ser incluso que estuviesen enfrentados. Claro, es que de todas formas también es que como se está en una fase tan inicial, o sea, yo creo que venimos de una época en la que pues no ha habido, no sé, ha sido una época buena económicamente tal, hasta que empezó esta crisis. Y no había mucho, o sea, no había mucha... Igual, pues, por allí, por el norte, tenéis otra percepción, pero, por ejemplo, aquí, o sea, es que no ha habido un periodo que no había ni ocupas, ni... O sea, casi no había movimientos sociales, había alguna ONG y tal, pero no había movilizaciones, no... O sea, como, bueno, pues, las cosas iban más o menos bien. El problema es que, claro, ahora, pues, un montón de gente se ha encontrado con una realidad muy distinta. O sea, ellos pensaban, pues, que... O pensábamos que pues que eras clase media, que más o menos ibas a tener una vida, pues bueno, pues yo qué sé, con tus vacaciones, tal, y de repente, pues claro, te has encontrado con que te has caído al paro, a los desahucios, a tener que volver a vivir en casa de tus padres, o como te has caído un poco del pedestal, ¿no? De repente tú te has caído a una clase más baja, de repente tus condiciones pues han empeorado un montón. Entonces, claro, toda esa gente que no se había politizado nada, porque también tampoco a lo mejor era tan necesario ni lo veían como algo necesario, pues de repente ahora tienen que empezar a hacer cosas. Entonces, como todavía estamos en un periodo inicial, pues mi esperanza también es un poco que la gente se radicalice también un poco en la lucha. O sea, tampoco nadie viene aprendido de su casa. A lo mejor, pues, tienen que ir viendo pues que realmente eso, ¿no? Que van allí y que, joder, por no hacer nada, pues la policía les pega. O que les meten multas y no han hecho nada. Que no... Yo veo un poco algo parecido a lo que pasó un poco con las manifestaciones de la guerra de Irak, que aquí supuso la pérdida de la inocencia de mucha gente, en el sentido político. De que, pues, era gente, ellos veían, ¿no?, que iban a la manifestación, no estaban haciendo realmente nada, y de repente la policía te desalojaba a leches, y luego en la televisión, en el telediario de la 1, decían que es que había sido un violento y que no sé qué, y era gente normal que te decía, joder, si yo estuve allí, si es que sé que están mintiendo. Y claro, era como, vale, pues ya te has dado cuenta de que igual los medios mienten. Pues ahora yo creo que pasa eso un poco, ¿no? Que tienen que perder un poco esa inocencia, que hay mucha gente que no había hecho nada de política, no tiene un discurso político, ni siquiera ha reflexionado en muchas cosas de esas, y ahora pues está empezando a hacerlo. Entonces, claro, están en unos estadios también muy iniciales. Y claro, dentro de ese movimiento pues hay gente que... También hay gente que sí, que viene a lo mejor de movimientos sociales de toda la vida, o de sindicatos, o de... Y que, claro, pueden entrar, como es un movimiento tan amplio y tan heterogéneo, pues puede entrar en contradicción con otra gente que a lo mejor solo está pensando, pues eso, en un cambio de gobierno, en un cambio de la ley y tal. Pero bueno, también eso igual es enriquecedor. A lo mejor no hay que verlo tampoco como algo tan negativo. A lo mejor unos se radicalizan, otros cambian cosas y se va conformando, no un discurso único, pero sí por lo menos unos horizontes comunes. Quizás sí que tenga algo positivo, y es que en parte sí que esto puede ayudar a romper quizás el... Bueno, yo suelo utilizar un término que es el de marcianismo político, que a veces sí se instala en movimientos políticos. Pues la palabra radical está como muy, muy extendida, ¿no? En el sentido de que se crean ciertos guetos, ¿no?, con unos discursos que se retroalimentan. En muchas ocasiones discursos acertados, ¿eh?, pero que de alguna forma tienden a radicalizarse el discurso, pero no llegan de ninguna forma a la calle, ¿no? Y de alguna forma sí que viven ajenos, ¿no?, a la realidad, y quizás este sí que sea el momento de encontrarse. Estamos quizás viviendo un momento de aprendizaje político mutuo, ¿eh?, de gente que igual llevamos militando más tiempo, gente pues eso que no ha militado nunca, y en el que nos estamos encontrando y o sea, me explico, ¿crees que este movimiento va a ir hacia más en cuanto a radicalización, o va a terminar siendo asumido por el discurso dominante? A ver, sí, bueno, un poco refiriéndome primero a lo que has dicho al principio, sí que eso también es verdad, como que aquí, por ejemplo, los movimientos sociales o yo qué sé, lo que aquí se llama el rollo, ¿no?, un poco pues de las casas ocupa, tal, sí que es verdad que estaba un poco un rollo de gueto. O sea, eso es verdad, y eso es una autocrítica que hay que hacerse también, porque se estaba convirtiendo un poco en algo pues de amigos, ¿no? Pues ponemos, vamos a hacer un cineforum, pues ponemos las películas que a nosotros nos interesan, tal, como que damos charlas sobre cosas, pues como que solo me interesa a mí, a mis cuatro amigos, porque la gente no está en ese nivel de discurso ni nada. Y el que no quiera venir es que es un reformista, ¿no? Claro, entonces se estaba ahí un poco... Aparte, siempre eras los mismos, o sea, ibas a un sitio y te encontrabas con... Dices, joder, que conozco a la mitad. O sea, y eso que es Madrid, que fíjate si hay gente, pues estaba pasando eso un poco, ¿no? Que se repetían, todo el rato se repetían unos códigos o unas formas de militancia que no estaban para nada en la calle ni tenían que ver nada con mucha parte de la realidad. Entonces, en ese sentido sí que es positivo también que gente que llevaba mucho tiempo en los movimientos sociales, pues la entrada de otra gente que no estaba, o que tiene otras formas de ver las cosas, o que no está a lo mejor tan politizada, o que son gente normal, que curran, ya está, que sí tienen un nivel de discurso, pero no tienen su ocio en ir a una ocupa o en ir a conciertos. Entonces sí que eso está bien, porque se está aprendiendo, unos están, yo creo, dándose cuenta, perdiendo un poco eso, la inocencia política que tenían, dándose cuenta que las cosas a lo mejor no eran tanto como lo pensaban ni tan sencillas, y se están politizando más, y gente que sí que estaba a lo mejor muy en su gueto y tal, se está aprendiendo también un poco que se pueden hacer otras cosas más abiertas sin perder tu discurso. Yo qué sé, puedes intercambios de libros o huertos, huertos urbanos, autogestionados, pero que eso sí que le puede interesar a lo mejor a gente, o comedores sociales en las ocupas, como algo un poco más que le puede interesar, que no sea para ti y tus amigos, sino que le puede interesar a gente de fuera. Algo más abierto. Yo en eso entiendo que sí que puede estar habiendo un aprendizaje en el sentido de que, bueno, pues quizás durante años, pues quizás ha habido también una bonanza dentro de movimientos sociales y demás, y el tener o participar de un centro social en ocasiones también se convertía, ¿no?, en crear tu propio club, ¿no?, de alguna forma. Estoy siendo un poco duro, ¿eh? No es que hay pensamiento, es simplificar. Y quizás en este caso sí que nos esté ayudando de alguna forma a comprender que no solo hay que ocupar espacios vacíos, ¿no?, espacios cerrados, sino que realmente, digo, porque este movimiento, el 15M y el 25S, lo que ha hecho es ocupar lo público, ha sido de alguna forma reivindicar el espacio público, ¿no?, en el sentido más amplio, en el sentido. ¿Crees que eso puede o está influyendo ya a los movimientos sociales, digamos, de corte pues más ácrata, más...? Yo creo que sí, yo creo que de hecho se está viendo, ¿no? Pues ocupas, por ejemplo, aquí en Madrid, pues como esta que desalojaron hace poco, que era como era un poco donde se habían hecho las reuniones del 15M y todo eso. Yo creo que sí que está habiendo también hay una apertura, porque es que se estaban llegando a situaciones aquí en el rollo así más libertario de ocupas, tal, se estaban llegando a situaciones un poco de... O sea, yo he visto, pues, en fiestas, por ejemplo, en ocupas, pues tú a lo mejor llegar con una ropa un poco más tal y mirarte porque eras un infiltrado, ¿sabes? Y tú decías, joder, es que porque no tengo las pintas que son requeridas para entrar aquí, ¿sabes? Eso, por ejemplo, a mí me parecían situaciones durísimas, como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Una vanguardia? ¿Una élite? Estamos aquí en nuestra élite y alguien que venga un poco más normal, lo miramos raro, no vaya a ser que sea... O sea, eso es verdad, como una comodidad ahí que había en... Bueno, pues yo estoy aquí, hago mi rollo y... Eso es verdad, y eso es una autocrítica que hay que hacerse. Y que de hecho, por ejemplo, en Grecia se ha hecho. En todo el movimiento que es más fuerte allí en Grecia y tal, pues no viene de la nada. Claro, todo lo que vemos ahora, ¿no?, de protestas, movilizaciones... No viene de la nada. En Grecia se estaba haciendo ya antes de que estallase todo lo de la crisis y todo lo del asesinato de Alexander por la policía, que fue un poco antes de la crisis y fue un poco lo que desencadenó todo. Pues ya se estaba haciendo mucha autocrítica, por ejemplo, con las pintas, con qué está pasando, qué actividades estamos haciendo, realmente les interesa esas actividades, son para nosotros. Cómo salir, ¿no?, cómo romper este aislamiento un poco en el que nos hemos metido. Y eso, por ejemplo, ha hecho que ahora ese discurso, se haya cuando ha llegado la crisis, ya hubiese un discurso mucho... hubiese ya un terreno hecho. Y aquí un poco, pues no se ha hecho, pero sí que es verdad que también yo creo que ahora sí que están cambiando cosas y que ahora se ven un poco más, cosas más abiertas, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, el intercambio de libros de texto. Al empezar el curso, o comidas populares, intercambio de comidas, pues te llevas allí tu comida, viene otro que trae la suya, pero cosas como que pueden interesar a más gente, o que puedan hacer trabajo de barrio, en el propio barrio, con los chavales del barrio, o cosas que yo creo que debería ser la función de una ocupa, sin perder tu discurso, o de un centro social, sin perder tu discurso, pero... hacer algo en tu barrio, hacer trabajo de barrio. O sea, convertir un espacio que era privado en un espacio público, ¿no? Aunque la palabra público tenga un pestiño especial, ¿no? Que realmente lo público es lo que es de todos, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues poco más. Lo único, pues eso, yo me quedaría un poco con esto último de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que quizás, pues bueno, este movimiento 25S, este 15M... y bueno, los siguientes, como se llamen, que pues realmente estén creciendo, que haya un aprendizaje político, que haya un aprendizaje político mutuo, ¿no? De esta gente que has citado antes, ¿no? Que, pues bueno, que nunca se habían, digamos, una forma preocupado por lo que era la política, ¿no? O participar de la gestión o la lucha por el cambio social y que ahora de alguna forma lo están conociendo, que poco a poco están perdiendo la inocencia y que luego, pues para igual gente que igual sí que llevábamos de... de antes, ¿no? O que se participaba en colectivos, ¿no? Con un discurso político muy claro y tal, pues también es una gran enseñanza el ver que no todo es cerrado, que no es los únicos, que no hay una vanguardia intelectual y que, bueno, pues que yo lo veo de una forma positiva, que la situación económica y social es especialmente difícil, sobre todo para alguna gente, pero a nivel político sí que estamos en momentos especialmente interesantes en este sentido, ¿no? De la esperanza de que las gentes, las masas echasen a la calle, ahora están en la calle, ¿no? Ahora falta ver qué pasa, ¿no? Claro, sí, yo creo que esto llega un poco más, depende también un poco de que se construya también un poco de debate, de discurso, desde muchos puntos de vista, no desde uno solo. Pero sí que se construya un poco de teoría, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué queremos? Desde muchos sitios, pues, en revistas, en, no sé, comunicados que hagan, pues, como también han hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, pues, también respecto a la violencia y todo eso, sacaron un comunicado, una colectividad, un poco, ¿no? Pues, que habían visto que eso tampoco es así, relacionado con los centros sociales y todo eso. O sea, como desde distintos ámbitos, pero que también se construya un poco un discurso y se analicen las cosas, porque yo creo que eso también es importante, porque si no iremos un poco como dando un poco palos de ciego, ¿no? Y si no tienes un discurso o no tienes una teoría, unas bases, algo en lo que te guíe un poco, pues al final acaban hablando otros por ti y no, nunca va a ser para ayudarte. Muy bien, pues muchas gracias, Laila, por habernos hablado de ese artículo que habías escrito y por esta charla que, bueno, pues yo echaba de menos un poco también aquí en el norte, que no siempre la fama es lo que luego sucede en la realidad y que hay momentos de bajón, de momentos sociales, y quizás estemos en uno aunque parezca que no toca. Y pues nada. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, pues muchas gracias y, bueno, pues a darle caña, ¿vale? Vale. Venga, un abrazo. Otro, a vosotros. Saludos. Agur. Escuchar la linterna es encontrar la épica allí donde otros no la ven. La larga epopeya de la humanidad. ¿A dónde nos lleva? Yo no lo sé. Pero te invito a descubrirlo conmigo. La linterna de Diógenes, todos los miércoles de 7:30 a 9, en Irola Irratia. Historia, entrevistas, reflexión, filosofía, religión, política. Nada del humano nos será ajeno si aceptas embarcarte en este viaje. La linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9, en Irola. Hace mucho, mucho tiempo. Situémonos en la Francia revolucionaria, año 1791, mediados de julio. se acaba de celebrar el segundo aniversario de la toma de la Bastilla y se hacía en un momento de tensión y distanciamiento entre el pueblo llano y la Asamblea Nacional, ese gobierno constituyente que había abolido el régimen feudal. El rey Luis XVI, aún con las manos medio atadas, conservaba su título como jefe del Estado. Y cada vez había más gentes que le acusaban de traidor, intrigante y conspirador. Dentro de la propia Asamblea Nacional, cada vez había más disensiones entre los que querían una radicalización del proceso revolucionario y los que querían frenarlo, moderarlo, conservando la monarquía. A su vez, la actuación de este gobierno de transición era cada vez más criticada y censurada por aquellos que le habían dado el poder, los proletarios, los campesinos, el pueblo, la nación. Y fue en este ambiente de tensión, cuando el 15 de julio de ese año 1791, los Cordeliers hacen una petición en la que se exige el final de la monarquía y se reclama que Francia se convierta en una república. ¿Y quiénes eran estos Cordeliers? Pues un club político, como muchos otros que se multiplicaban y se esparcían por Francia aquellos años. Este club político estaba abierto a cualquier persona y no exigía ninguna cuota para entrar a formar parte de él. Y fue uno de los clubes más críticos con el gobierno de la Asamblea Nacional, utilizando la libertad de prensa para vigilar y criticar las actuaciones del gobierno, de ese gobierno de transición. Y esta petición formal de abolir la monarquía, esta petición formal hecha a la Asamblea Nacional, fue llevada por los Cordeliers hasta la Plaza de los Campos de Marte, donde se dejó sobre el altar de la patria, levantado allí el día anterior en conmemoración de la toma de la Bastilla. Y en ese momento la muchedumbre comenzó a llegar a la plaza, a acercarse y finalmente se reunió en ese punto para solidarizarse y firmar dicha petición, la petición oficial de abolir la monarquía. Pero hete aquí que el gobierno de la Asamblea Constituyente ordenó dispersar la manifestación. Sin embargo, las manifestaciones se habían convertido en muy populares en los últimos años en aquel París revolucionario, y las gentes de a pie, de esas que no salen en los libros de historia, se habían aficionado a acudir, a gritar y a no retroceder. Pues muy recientemente habían descubierto su poder, el poder de la unión, el poder del número frente a los uniformes, los títulos o las coronas. Así que en esta manifestación tan difícil de acabar con ella desde el punto de vista del gobierno, acabó en represión, como era de esperar. Así que el alcalde de París decretó la ley marcial que permitía a las fuerzas del orden hacer uso de las armas. Y finalmente este alcalde de París ordenó cargar sobre el pueblo. 50 personas murieron y varios centenares resultaron heridos. No fue el terror revolucionario contra las gentes de bien, sino fue la represión tantas veces repetida en la historia, ejercida por un gobierno que teme a su propio pueblo, sobre todo en momentos en que éste es consciente de lo que es. Es consciente de que sobre él, sobre el pueblo, es donde recae la legitimidad, la soberanía. Y en estos campos de Marte murieron 50 personas que pedían la abolición de la monarquía y cientos de ellas fueron heridas. Una carga de caballería dispersó finalmente a la muchedumbre. La matanza del campo de Marte, la matanza de los campos de Marte, agravó la escisión abierta entre moderados y revolucionarios y entre revolucionarios y monárquicos o aristócratas. Y es que la revolución había prendido y el pueblo no estaba dispuesto a moderarse ahora, no estaba dispuesto a volver a sus casas, a sus quehaceres, para dejar que otros gobernasen en su nombre. Y aquel gobierno que efectuó esa represión, esa matanza de los campos de Marte, aquel gobierno cayó inmediatamente y se formó otro gobierno de corte exclusivamente revolucionario, la Convención. Y esa matanza de los campos de Marte supuso más cosas. Supuso que la defensa de los derechos del rey le habían costado la vida a 50 personas en esa plaza de los campos de Marte. El pueblo tomaría buena nota y otra manifestación terminaría por tomar al asalto el Palacio de las Tullerías, donde residía el propio rey, Luis XVI. En aquel momento, el nuevo gobierno, presionado por el pueblo, activo y atento, declaró la abolición de la monarquía y se proclamó la República. Finalmente, tras nuevas acusaciones de traición a la nación, a Luis XVI, ahora solo Luis Felipe de Borbón, también conocido como Luis Capeto, a este Luis XVI le fue anulada la inviolabilidad real. Fue juzgado y murió en la guillotina. Bonita historia, ¿verdad? Es como para que algunos tomen nota. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes en Irola Irratia. En primer lugar, que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936.

Los accidentes ocurren. ¿Cómo pudo una bala perdida terminar en sus fosas nasales? Para entrar por la fosa nasal debe dispararse desde un ángulo de muy abajo, para que penetre. Ese ángulo bajo es para Martínez Inglés muy comprometedor. Una de las cosas que más me han hecho sospechar que aquello pudo haber sido un homicidio es que la bala no entró sola en las fosas nasales. Y para penetrar en el cerebro, pues eso me cuesta mucho trabajo de creer en un accidente, ¿no? Pero ¿por qué Juan Carlos, heredero del trono, querría matar a su hermano menor? Un motivo posible. Una lucha de poder por el trono. Don Juan sabía que su hijo y Franco eran muy cercanos, que Franco formaba al joven a su imagen. La relación entre Franco y Juan Carlos era íntima. Juan Carlos era su segundo, el que le obedecía en todo y que le visitaba con frecuencia en palacio. Según Martínez Inglés, Don Juan estaba por jugar la última carta que le restaba. Temía que Franco fuera a entregar la corona a Juan Carlos y no a él. Deseaba que eligiera a su hijo menor, Alfonsito, y no a Juan Carlos como monarca sucesor. Estaba pensando seriamente en desheredar a Juan Carlos y en nombrar a Alfonso su heredero. Franco hizo ocultar micrófonos en casa de Don Juan para saber lo que éste proyectaba. Franco grababa todo lo que hablaba Don Juan. Franco hacía grabar todo. No es de extrañar que a Juan Carlos le llegará la noticia, ¿no? Martínez Inglés afirma que Juan Carlos, leal a Franco, valió a su hermano menor para asegurar su posesión del trono. Pienso que esa hipótesis prueba que su muerte fue una cosa premeditada. Dice Martínez Inglés que la evidencia más clara es la impresionante recriminación a Juan Carlos después del baleo. Júrame que no hiciste esto a propósito. Un padre que conoce a sus dos hijos y hace esa pregunta después de lo ocurrido, básicamente está admitiendo que su hijo es capaz de matar a su hermano. De una manera premeditada, ¿no? Pese a todas las dudas, Juan Carlos nunca es cuestionado por la muerte de su hermano. Y la transición de poder sigue el gran plan de Franco. ...1969... Madrid, España. Después de 38 años como dictador, Franco finalmente proclama que el príncipe Juan Carlos, y no su padre, le sucederá en la regencia de España tras su muerte. España está en la singular situación de tener un rey designado al trono por un dictador. Es un caso extraordinario. Bueno, esta es la historia resumida de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey del reino, que esto es un reino, el reino de España, puesto a dedo por Franco y relegitimado durante la transición hacia esa llamada democracia. Un rey que, lejos de tener ese pasado tan democrático del que tanto se habla, se crió. Fue apadrinado por el caudillo Francisco Franco, el dictador Francisco Franco. Convivió con él, fue a las mejores escuelas militares durante el régimen franquista. Un rey, don Juan Carlos de Borbón, que se llevaba mejor con el propio Francisco Franco que con su padre, Juan de Borbón. Hasta el punto de que cuando Juan Carlos se convirtió en rey de España tras la muerte de Franco, su padre, Juan de Borbón, nunca pisó tierras españolas. Es más, tuvieron que pasar cerca de 10 años del reinado de Juan Carlos de Borbón para que su padre, moribundo ya, le pidiese personalmente a su hijo, el rey Juan Carlos de Borbón, le pidiese que los restos de su hermano, ese hermano que murió en un extraño accidente, con una pistola al parecer empuñada por el actual rey de España, le pidió personalmente el padre del rey actual, le pidió que los restos de su hermano pudiesen descansar en tierras españolas. Poco antes de morir, ese fue el único y el último favor que hizo

Esta ha sido la linterna de esta semana, la linterna de Diógenes, el Irola Irratia, como todos los miércoles de 7 y media a 9. Tu programa de historia, de filosofía, de antropología y de todo lo que suene a humano. Y es que el humanismo es recuperable. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom. Y poco a poco vamos terminando, va acabando esta linterna de Diógenes. Y vamos a acabar, como todas las semanas, con una frase, un aforismo. Así que antes de comenzar este final del programa, os emplazo a todos y todas hasta la semana que viene, miércoles de 7 y media a 9, en estas ondas Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y si no, a través de internet, en la página sindominio.net/irola. Desde donde podréis encontrar información del programa, de programas anteriores, descargároslo o escucharlo directamente, tanto en directo como en diferido. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Esto se acaba, así que nos despedimos con esta frase de la semana. Es el momento de despedirse, y qué mejor forma de hacerlo que con palabras de esas que te hacen pensar, de esas que remueven las piedras de tu cabeza. De esas palabras que no te dejan conciliar el sueño, que te hacen darle vueltas y vueltas y vueltas. Que te hacen repensar. Con la frase, con las palabras de esta semana. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Friedrich Nietzsche. Thank you. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.